vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Arte poética. Dibujar nuevas islas en los mapas. Saber quedarse solo y saber ir junto a los demás. Y preguntarse qué debemos hacer con nuestras manos. Escuchar al que es bueno y habla bien. Vivir la libertad con los amigos. Y poder, para siempre, ser un hombre que lleva un libro abierto entre las manos. Buscar con mis palabras la palabra. Cansarme, levantarme y merecer el pan, la sal y el agua de cada día. Y un justo bienestar para otras manos. Ganar el buen amor y conversar. Tener silencios pulcros y leales. Y ser libres amando y presintiendo que los hijos nos toman de la mano. Saber que no estoy solo en la tristeza, que tampoco estoy solo en la alegría. Y que también a mí puede alcanzarme la mala soledad sobre las manos. Pensar prudentemente todo aquello que ya no tendré tiempo de escribir. Tomar un libro nuevo y esperar. Y envejecer con vos entre las manos. Un poema de Enrique Badosa, que por una L no fue Baldosa. Mire lo que le digo. Y este programa, que en una baldosa... Así, junto al mostrador, le dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público presente y al público no presente, abriendo así la barra al mármol y la barra al público y la barra a todo el mundo y sobre todo al mundo al que le falta un tornillo. Y por eso hoy a este mundo al que le falta un tornillo y a este espacio al que no le falta un tornillo, pero le falta a veces algún que otro, qué decirle, engranaje. Hoy están todos los engranajes en su posición, todos preparados, aceitados, sobre todo aceitados, para comenzar este espacio con su anfitrión principal. No vamos a poner jerarquías acá. Con uno de sus anfitriones, yo, Esterfilo Mármol, y con otro de sus anfitriones, a quien ya le damos paso, el querido Ampolla. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿cómo le va, Esterfilo? Pero qué lindas palabras, la verdad. Y este acto de humildad que tuvo ahora recién, la verdad que me sorprende. Me sorprende. No porque. Sí, me sorprende. Gratamente, porque yo lo. Igual, su yo, sorpresa. Me tampoco me hubiese sorprendido lo otro. Sí, mire cómo la quiere acomodar. Me congratula su sorpresa y a su vez me... Lo ofende. Me ofende. con las dos condiciones. Exactamente. Agradezco que valore mi humildad y a su vez no agradezco que le sorprenda mi humildad. Pero bueno... Discúlpeme, pero es como lo sentí. Yo sé. Usted sabe que es desde la admiración más profunda. Es la barra de mármol y no es la barra del ampollo, entonces de alguna manera hay una cuestión jerárquica. A mí me gusta someterme, sentir que bueno, que hay como una... Que descubre un... Ah, bueno, qué declaración. Bueno, quién no, quién más, quién menos. Estamos todos sometidos en esta vida. De alguna manera, usted pasa los años y uno se va dando cuenta que el sometimiento es algo que tuvo siempre. Perdón que... No, qué bien, como me gusta la ambientación sonora. Bueno, escuché ahí un... escuché un sonido, parece que hay un sonido también de alguien, un sonido particular. Un sonido particular que proviene de un tipo muy particular y que ya lo vamos a presentar, porque él también ha aprendido a ser, pero un pilar fundamental de esta barra horizontal. Por supuesto. Y un pilar fundamental, un pilar así como los pilares del rugby, el que es tan deportista. Tiene razón. Hay una posición en el rugby para quien sea neófito en el asunto. Que son sobre todo los más gorditos. Eso, no, no los gorditos, los más gorditos. No, sí, sí, sí. ¡El querido Roquecito! ¿Cómo anda, compañero? Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas ¿Cómo noches, anda, Roquecito? Bienvenido. Estoy encantado. Bueno, hay que decir también que hoy tenemos al querido Lucio. Sí, yo lo iba a presentar. Estoy encantado, le iba a decir. Estoy encantado porque tenemos acá la presencia de Lucio, ¿no? De uno que ganó algo en la vida, sí, un ganador. Tenemos un director que ganó, ¿eh? No sé si el director. ¿Cuántos si directores técnicos se fue? Ahora se fue este de Nacional, como es el chino. El chino se fue. El chino Renco. Ese director no está más. Pero tenemos un director que sí ganó. Lo tenemos a Lucio acá. Entre el chino Renco y el Lucio, ¿quién ganó? El Lucio. Tenemos el premio acá, la verdad que lindo el premio, el trofeo. Veo que está pesadito, pero ¿de qué está hecho? ¿No me lo regala, Lucio? Es dorado. Lo está alquilando. No, está buenazo. Yo lo único que tengo... Usted lo puede presumir, un fin de semana se lo alquila, se lo lleva a su casa, invita a sus amigas y amigos a una comida y lo presume. ¿Les confieso algo? Tampoco en el parrillero. Yo tenía una confesión. Una especie de vitrina. Un artilugio de conquista. De automóvil. Donde tenía una vitrina donde tenía mis escasos premios. Ah, mire usted. Qué lindo eso, ¿no? En la entrada de mi hogar. Y a veces, cuando entraba en compañía de alguna señorita, ocasionalmente, ella lo primero que observaba al entrar en mi hogar era las cocardas que hacían cocarda del Prado, es como que ya usted le ponía como su currículum de golpe, digamos. Así, andá sabiendo que soy un ganador. Estás entrando en los primeros muchas 1946. Tengo aquellos objetos que así lo atestiguan. Incluso muchos de los trofeos. No eran míos, era por eso el Lucio le daría perfectamente el premio. Eran de amigos de... Vaya tomando nota, Lucio. Este lo ganó un amigo, pero por lo menos... Aunque usted tiene un amigo ganador. Tengo un amigo ganador, porque... Además, es lo que a mí me pasa con usted. Bueno, de alguna manera. Sí. O sea, yo lo único que le tengo que preguntar a Lucio es, Lucio, lo felicito por haber ganado, por la película que usted hizo, ¿no? Pero fueron muchas películas, ¿no? Porque ya acá en el coso dice, premio mejor cortometraje nacional. Tenemos que ver 2024 películas. Roquecito, no. Ahí dice, perdón. No, tenemos que ver, se llama el festival. Y 2024 se llama. Discúlpeme, Lucio. Yo dije, ¿qué cantidad, no? No, tenemos que ver. Tenemos que ver 2024 y estar hasta qué año están mirando películas. Igual son cortos. Los ojos rojos. Roquecito siempre con esa dislexia cognitiva. Discúlpeme. Diga algo, Lucio. Diga para la audiencia. Diga algo. No, bueno, el premio está ahí en el podio después del primer premio que gané una vez jugando al truco en la barra de mi amigo. Está. Mire usted, le está sacando lustre un premio al truco. Está sacando carta de buen jugador de truco. Tiene la vitrina, me parece. Ya tiene. ¿Sabes que un día lo podríamos hacer un campeonato de truco acá y transmitirlo en vivo? Qué lindo, una gran idea. Una mano de truco, ¿no? Transmitida en vivo acá. Yo por lo que sé. Acá Carlito tiene experiencia en truco poético. Así que... ¿verdad? ¿Sabe un par de versos? Sí, eso es la Tony Fest. Ahí está. La Tony Fest es truco poético, como según dicen, nosotros lo repetimos, no indagamos, no investigamos, pero parece que Zita Rosa jugaba el truco poético, que es que cuando usted tiene flor... No puede decir tengo flor. Claro. Ni puede decir viniendo a Buenos Aires. Estaba todo el mundo esperando que Zita Rosa tuviera flor. Claro. No. ¡Cante, maestro! ¡Cante! No, la regla es. No era que Zita Rosa hiciera el poema, sino que para cantar uno tiene que improvisar en el momento una poesía y un verso. ¿Unos versos? inédito, no valen los ya conocidos, lo tiene. No, pues, si canta así nomás, no vale. Pero imagínese improvisando. Entonces, si canta así nomás, aunque tenga 47, sí, no se la lleva. No se la lleva. Tiene que. Claro. Yo aunque sea un haiku, tiene que. Tiene que hacer. Yo le armaba haiku, paquete a Citarrosa y siempre le daba la misma carta para que cantara. Me gusta la técnica esa. Bueno, podemos hacer entonces acá un campeonato de truco poético. ¿No? Y mire, que se pique, que lo podemos hacer por dinero incluso. No, no en la barra de mármol. Porque es un. Bueno. Este es un espacio. ¡No, no! Que sea una transmisión, póngale todo el día. Es especial, un. Todo el día noche, va a pasar grado. Un mundial de truco. Un mundial de truco poético. Bravo, para que la sella se. Primer mundial de truco poético. Radial. Radial. ¿No? En la historia de la humanidad. Mire. Está bravo para mostrarle a la gente cómo se hace el dúo por la radio. ¡Tengo el dúo! Bueno. Truco con poeta, vamos a tener que tener algún tipo de ahí está, sí. Que diga despacito, acaba de levantar las cejas. No, pero sí, no puede. El señal de, lo tengo. ¿Qué quiere que le diga? Capaz que esto lo producimos en otro momento, dice. No, está muy bien, discúlpeme. Estamos yendo un poco. Me sobreestimulé. ¿Se llamó? Es lo que le pasa a usted, que cuando se entusiasma. Me sobreestimulo, una ojo cosa. Ojo que le están brillando los ojitos a Lucio, yo creo que este es un cartometraje del truco. ¿Un cartometraje? No, pero un carto por las cartas. Exacto. Muy bien, seguimos, sí, en el truco. Pero, mire, hay deportes. No es que quiera boicotear la idea, pero hay deportes que tienen cierta dependencia de los sentidos. Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el truco depende de la visión para ser realizado. Para ver la carta, para ver al compañero, para ver el gesto del compañero. Por lo cual la radio anula dicho deporte. Porque la dependencia significa que hay un poder superior. Una cuestión, una condición sine qua non, si se me permite el término, sí, cómo no. Para que el hecho se concrete. Por eso me parece que ya hablando de esto del truco que no puede darse, sí, y de las cuestiones. Y de las cuestiones. No, espere, vamos a ver, porque capaz que se puede argumentar. Espere que tire, a ver. No, espere que estoy yendo. Que tire y pegue. Mire que. Roquecito, estoy encauzando un poco la déjelo, no, no, llamalo. Ya me había frustrado. Me lo tacleo, quedó con lo del rugby. Vio, usted no debería haber nombrado el rugby. Se me ocurre. A ver. Que podríamos hablar de la subordinación, de la sujeción, de la supeditación, de la sumisión. De la vinculación, de la relación. Del departamento, de la sección, de la independencia, de la autonomía, del cogobierno, del sin gobierno, del agobierno, del agobiando, del agobiendo. El agobiendo me gusta mucho, sobre todo es una palabra compuesta. Está hablando de las internas otra vez, discúlpeme. También, del disolviendo, del resolviendo, hablar de la dependencia. Y sobre todo a mí, las cuestiones que más me interesan son las dependencias amorosas. Y en esto de la dependencia amorosa, y en esto de nuestro marco teórico, que este año viene siendo los fragmentos amorosos del querido Roland Barthes, que se me ocurrió que más que marco teórico, es un marco conceptual. Ajá. Y más que marco conceptual, perdón que lo nombre al gordo. No, es un marco con ese el nombre de conceptual. Me gustó. Mire, porque es la barra de mármol y acá la barra. En la barra se toma. Capaz que la. Se no, toma los temas. Cierta seriedad, claro. Y entonces, en esto del marco conceptual y del marco conceptual que veo que está lleno de textos, sí, está rodeado. Tiene un libro enorme ahí. Pero es que uso media página de cada. No, me doy cuenta, está lleno de papelitos. No sé cómo hace. Los tengo marcados. Ah. La marcación. Y usted dice que trajo ese libro que mide más o menos 50 centímetros de alto. Sí. Por una cita. En vano. Ni siquiera lo va a usar. Usted sabe que yo. Yo les prometí que iba a hacer una imitación de Borges. Sí, verdad. Me parece que tiene que cumplir. La practiqué. ¿En serio? Y usted sabe que es abrir la barra y se me borra. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? La que me sale más natural es la de Cortázar, pero no traje nada de Cortázar. Qué bueno, pero ¿quién? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, para que usted pueda incorporar el personaje, podríamos poner a uno de estos dos personajes, tanto a Cortázar como a Borges, un pedacito de una frase y para que usted vaya orejeando y preparando la gola. Y ahí, como quiere, cuando quiere, dice lo mismo. Pero usted. Pero sí, claro. Pero lo dice pero como él. Cortázar me sale un poco más fácil. Y bueno, no, dígalo, ¿quién sabe cómo habla tu Cortázar? Para el cuerdo un reloj. Cuando te regalan un reloj, no te regalan. ¿Pero qué hablaba? Puede ser regalado por el cumpleaños. No, tenía bueno, tenía una afectación no, que... Tenía, sí, un rotacismo. Exactamente. Tenía un rotacismo y era además ucraniano, había vivido en Francia, sí. No, ah, no, él tenía atravesada la glotis. Tenía no, el frenillo corto. El frenillo corto. Parece que sí, por eso era de tener parejas, pero por poco tiempo. No me pregunto. Qué lindo libro, no, ¿eh? No se explaye. No, qué lindo libro no ese tan grande, ¿eh? Qué lindo libro tan grande ese. Este, en casa tengo uno, especial. Pero para cuando pego los zapatos, se lo pongo arriba y hace como de prensa. Ah, consiguió ahí un... Sí. Está muy bien, pero ese es livianito, ¿sabes? Lo conseguí en la feria, es en rumano, está en rumano. Es grande, pero liviano. Y es lo esencial de Borges, imagínese si fuera ah, todo, eso es lo esencial. Mamá. ¿Cómo será de grueso? Vamos a ir ahora a querido Roland Barthes, que habla sobre la dependencia. Ajá. Y utiliza como título el término en latín domnei. Domnei. Domnei. Que domnei significa, o dominei también. Ah. Se puede leer como dominei, pero léalo, es D-O-M-N-E-I. Domnei. Cuyo significado es domnei el siguiente, el horno. Que estoy buscando aquí. Es, suena como comida también. Es amor cortés o caballerosidad. Ah. Al servicio de una dama como caballero. Eso es domnei. Entonces, pere, pere, dependencia... pero usted está trabajando para la señora o está enamorado de la señora... No me queda muy claro. No, repítalo, enamorado repítalo. De la señora. Pero además labura por la señora. Y de alguna manera el amor genera. No, sí, no, pero sabe. Yo no el lado poético, no, que... yo no. No, no, ni el poético, iba algo más barroso. ni barroco. Implica el amor, implica trabajar. Trabajar. Implica no, por eso es que tareas. No, a mí no me sale. Con gusto. Claro. Con una paga que se paga. En satisfacción, en placer, en retribución. También amorosa. Trabajando. Sí, se puede de trabajar. Todo trabajando. ¿Usted por qué es un desempleado? No hay, claro, pero no hay reposo, por lo que veo. No, que no va a haber, mire. Sí, hay. Lo que pasa es que este hombre hace horas extra también. Ah, yo sí, pico y pala. Siempre un que minero puede. Del amor. La dependencia, según Ronald. No quiero ni hablar del sindicato. Sindicato único de la desconstrucción. Bueno. Dependencia, dice, figura en la cual la opinión ve la condición misma del sujeto amoroso subjugado al sujeto amado. Es decir, al otro se le asigna un hábitat superior, un Olimpo donde todo se decide y donde todo desciende sobre mí. Esos descensos de decisión son a veces escalonados, encontrándose el otro mismo sujeto a una instancia que lo supera. De manera que estoy sujeto dos veces. Estoy sujeto a quien amo y a la dependencia de quien ama. No, bueno, no se me entiende. No sé si me explico. No, no. Enamorado, Roquecito. Sí. No, yo entiendo que usted idealiza no pienso, a alguien. No pienso todo eso. Pero ¿y por qué no lo dice así? Fíjese todo lo que escribió nuestro amigo Rolando. Y que si somos para esto, para decir... a ver, no idealice a la gente. No, Rolando, sos una porquería. Estoy allá en el Olimpo. Yo soy una porquería. ¿A usted bájame, por qué no le ha pasado? Bájame línea. ¿A usted por qué no le ha pasado? No me ha pasado. Usted nunca endiosó. Pero usted sabe que así dice a usted. Bueno, sí, más allá de mí. Bueno, no. Yo sé que lo nuestro es platónico. Sí, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Pero le voy a preguntar al querido Roquecito. ¿Usted se ha enamorado de alguna institución deportiva, por ejemplo? Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. O sea que usted dependió su bienestar de los logros, las ganancias, las victorias de esa institución deportiva, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y esa institución deportiva... Esos logros y las ganancias, ¿de quién dependían? ¿De la dirigencia, de los jugadores, del director técnico? Y bueno, dependía sí también de la gente. ¡La mística! También. Bueno, hay cuadros que no tenían prácticamente y por eso yo me enamoraba. Ah, bueno, pero esa es la mística. Bueno. Es la antimística. La antimística, pero usted porque usted capturaba esa frecuencia de la mística antimística. Sí. Esta tiene una antimística que vale la pena que yo repare en Helio. Sí. ¿A usted le gusta la mística y la antimística, la física y la patafísica? Y la casuística. Y la casuística también. También, sí. Y el cábala, o la cábala, sí, o sirve, la cábala. También, sí, me sirve. ¿También? Y el micado también me gusta. Ah, el micado. Sí, no, yo le leo el micado. Sueño que no juega el micado. Le leo el micado, le pongo una brújula ahí, le leo el micado. Ah, bueno, no me extraña. Usted sabe que nosotros... ¡Lo vamos a traer un micado! Nosotros... Y después del campeonato de truco tiramos... ¡Qué lindo el micado! Y época... sirve para todo, para limpiarte los dientes también. Para... Claro, en mi época éramos tan pobres que ¿sabe qué hacíamos? Sí. El micado lo hacíamos con fideo, lo pitábamos con fibra. ¡Ah, mírate! Los fideos duros, los y se le partían. Lo bueno de ese micado es que cada vez que tiraba tenía más piezas. Claro. Era más cortita. Pero bueno. Pero lo tiramos con mucho cuidado. Ah, con amor lo tiraba. Muy cuidadoso. Y no, y perdías puntos si rompía el fideo. ¡Qué! Eso. ¿Qué más si rompía los aprendizajes? Me imagino. Lo que aprendí de tacto. De la vida. De sensibilidad digital. Me imagino. Yo creo que. Viejito puntura, no, era un... Yo no quiero meterme en lugares que no quiero. Pero... No. No me toques el fiel, ole. No. Bueno, sí. Y vamos a otro lado. Hablando de las dependencias. Sí. No de las dependencias como lugar geográfico, ajá, ¿no? Si las dependencias como derivadas de poder, ajá, podemos decir que hay dos tipos de dependencia. Sí. Una vertical y otra horizontal. El eje de las X, el eje de las Y. En la dependencia vertical, por ejemplo, el claro ejemplo es la del progenitor y el hijo. Ajá. El hijo o hija, porque sí, el hijo es más corto, sí. Y más verbalmente, ¿no? Sí. Donde hay una dependencia vertical, un proveedor y otro que recibe. Ahí está. Y después la... Y recibe todo lo que puede. Y lo que se le da. Y después la horizontal, que sería, en lo más sano sería la interdependencia. Ajá. Que en lo amoroso es lo que nosotros buscamos. Ah, no, te tomes. Ya estoy anotando, apunte, ya te tomaba apunte. Interdependencia. La interdependencia. ¿Qué es lo? ¿Cómo esta barra se ha transformado de alguna manera? Esta barra antes era una columna. Le cuenta a usted, Lucio, que tal vez lo conoce. Sí, cuente. Sí, sí. Y el público. El público se renueva. Y cada dos o tres programas tiramos que esto era vertical y ahora sí es horizontal. Antes era una cuestión vertical de una dependencia de mí hacia lo que sería la gente que nos escucha, y ahora hay una interdependencia y una interrelación, porque dos por tres cada tanto nos mandan un mensaje, ¿eh? Y también no tenemos mensaje hoy. Capaz que seguro. Y hasta una interdependencia. ¡Llegó mensaje! No, Pedro, no se emocione, que no sabemos. No albergue info, no. No albergue esperanza, no albergue esperanza, Pirpo. No me digas, esperanza. Y ahora hay una dependencia entre nosotros, los conversando, que aquí participamos. No tenemos mensaje. Y voy a ser partícipe. Me enteró igual, no me hizo mala. Querido Roquecito. Tenemos un mensaje, sí. Querido Roquecito. A ver, no tenemos mensaje. Le voy a... sí, tenemos un mensaje, sí. Lea el mensaje, bien. ¿Puedo leerlo? A veces pasó esto. Espere que lo voy a leer. Me lo mostró Carliño ahora. A ver, porque... que fue Lucio, que se apiadó. Saludos y felicitaciones. A ver si se da cuenta Lucio de quién le manda este mensaje. Era para Lucio. Es para Lucio. Bueno, lo voy a develar rápidamente. No, para nosotros no es. ¿Qué tiene que hacer el juego que viene, Lucio? Claro. Usted imagínese, no sé los años que hace que está esta barra. Y nunca llega el mensaje. Claro. El otro día, ¿usted escuchó las brujas al aire? No, sabe que me quedó pendiente. Recibieron como 800 mensajes. Algo mal estamos haciendo. Evidentemente. Algo mal estamos haciendo. Térfilo, usted es el capitán de este barco, por favor. Tome medidas. Les voy a ser sinceros. Yo recibo mensajes, pero... no lo transmite. Luego de la barca. Y a veces son mensajes que no necesariamente quieren salir al aire. Por los cuales yo, cuidando el criterio la de integridad, quién, la integridad física y la identidad, sobre todo, de quién envía el mensaje, y sobre todo por una cuestión temporal, de que si bien soy un viajero en el tiempo, tampoco puedo retroceder y venir a hablar de nuevo acá en el programa, en la bar, no puedo volver y decir, mirá, me escribieron. Espera algún mensaje que no llega. Bueno, yo voy a leer entonces el mensaje para Lucio que dice: saludos y felicitaciones a Lucio y sus compañeros por su arte y esencia cultural en comunicación y unión ciudadana y de su ambiente esencial e idiosincrasia de nuestra ciudad y su río. Abrazo para les compas del programa también, así como de costado. Claudio. Exactamente. ¡Ah! Okay. La verba florida. La verba florida, le dicen. Le dicen el Super Montarajo, la verba florida. Esos son los sobrenombres que un tiene. Un saludo para Claudio, fiel oyente. Sí, por favor. Le voy a preguntar al querido Roquecito. Dígame. En este espacio que se llama Tuya Héctor. Tuya Héctor. ¡Ah, el programa de Roquecito! Le paso. Tuya Héctor, hay que ponerle alguna... alguna música, buscarle algo. Hay que buscarle alguna sonoridad que acompase. Por ahora le vamos a poner esta. A ver... Está bien. Me puse una carnicería y no me di cuenta. Tuya Héctor. Es Grima. Ah, es Grima. Parece que estaban afilando la cuchilla. Es Grima. Tuya Héctor. Su verba. Ahí está. Su verba florida. En esta dimensión deportiva que hemos incorporado este año a la barra. Y que me cuente referente a la dependencia en el deporte. Bueno. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué quiere comentar? Yo diría, como usted dijo, que hay dependencias verticales y dependencias... Gracias, que estaba probando. Gracias. Yo no recibo mensaje, usted sabe que... Esto se lo mandó un oyente. A ver. Gracias, al oyente. Impresionante. Un grito que no escucha con frecuencia, Roquecito, porque Roquecito. Ah, porque él es muy frecuente de. De los 0 a 0. Sí, exactamente. Sí, cero a cero, sí claro. Son los partidos que están. En los que tiene que estar, porque el canchero, el primo de alguno que juega y Roquecito. Exacto. Y bueno, usted se da cuenta, querido Apoyo, que usted tiene una característica muy similar a la de Roquecito y que usted también... no encuentro similitud ninguna. No, yo sí. No me puedo usted creer. Suele ir a los sitios donde no se concreta. Bueno. Haga un acto de sinceridad. ¿Qué pasa que? necesito... Haga un acto de humildad, un mea culpa. Bueno, puede ser. Tal vez he tomado malas decisiones en algún momento. No digamos malas. Decisiones que no lo conducieron a donde yo aspiraba. Exacto. Estar. Exactamente. Puede ser. O a veces ni siquiera aspiró. Pero ¿cómo me corrijo? Pues, y... ¿Qué quiere que le diga? Pero si usted no me lo dice. Pero vamos a... Usted sabe que... El otro día fui a un partido. Ajá. Tierra de Gigante contra Estación Atlántica. No le puedo creer. En serio. Tierra de Gigante. Hay un cuadro que se llama Tierra de Gigante. Hermoso, fantástico. ¿En dónde es eso? Y Estación Atlántica, supongo que en el este. Sí, fue para ese lado, por el eje de la ruta 11, por ahí. Y fui a ver un partido y. El eje de la ruta 11, escuchó. Una terminología. La liga eje de ruta 11. Sí. Y usted sabe que me sorprendió. ¿Le sorprendió? Me sorprendió porque usted bien dijo: yo voy a partido, o no quiere decir que vaya. Digo, llego a sopa. Usted llega, está deambulando por el universo y cae. Exacto. Y está el canchero. Siempre somos 4 o 5 almas. Almas, seguro, sí. Solidarias con él. Sí, exacto. Con... Y esta vez había como 289 personas. ¿Las contó? 200. Aproximadamente 289 personas. Exactamente, para. En esa cancha. Y yo dije, opa. No, pero no, era para la kermés que venía después. Bueno, pero estaban ahí. Pero se tuvieron que ver el partido. No lo vieron. No. No lo vieron porque estaban de espalda. Estaban en otras ocupaciones tratando de organizar la kermés. Qué pena, ¿no? Porque es más, el juez terminó antes el partido. Y los jugadores se dan cuenta que usted está mirando. Se iba la luz. Los jugadores, sí, se dan cuenta. Y le gritan, flaco, andá nomás, gracias. Claro, no quieren tener una dependencia. No quieren una Roquecito dependencia. Exacto. Pero bueno, le voy a contar, no sé si, bueno, ahora que estamos hablando de la dependencia y dentro de lo deportivo. Tuya, Héctor. Le debo la marca sonora acá, tanto como la marca de agua en las imágenes. Que no nos graben en cuando nos graban así, ya sabe que... ¿Cómo es? Cada tanto de tuya, Héctor. Copyright. Qué hermoso. A ver. Que hay dependencias podríamos decir que negativas y positivas. Sí, tal cual, claro. Se podría decir así, claro, claro. Sí, que es políticamente correcto. Sí, claro, exacto. Incluso las dependencias pueden ir mutando dentro del vínculo en positivas y negativas. Por lo general, la dependencia surge como algo positivo y después puede transformarse en algo negativo. Más o menos. Cuando aparece la dependencia ya no puede ser positivo. Lo que pasa es que las dependencias, cuando se prolonga en el tiempo, muchas veces la condición tiempo, el eje tiempo, es el que determina, llámelo azar, llámelo matrimonio, el tiempo. Esa dependencia se vuelva, tal vez se torne, tal vez eso que inicialmente era una ilusión positiva de decir, bueno. Pero no, lo que yo le increpo es la dependencia como algo positivo. Ah, no, no, una idea de que eso era para mí. Pero vamos a seguir con el tuya, Héctor, a ver qué lo... Tuya, Héctor. Mientras ustedes estaban hablando de la dependencia y esas cuestiones, estuve buscando acá en este momento. Ah, mire todo lo que escribió en el cuaderno. Tiene un cuaderno lleno. Es la dependencia deportiva, ¿no? La dependencia deportiva, pero del propio atleta, ¿no? De depender. Necesita más adrenalina. Exacto. Exacto. Que necesita hacer deporte. La gente. Exacto. Gente rara. Y ahora que tiene. No lo puedo comprender eso. Que necesita salir a correr a las 5 de la mañana. ¿Pero por qué? No. ¿Qué cabeza cabe? ¿Qué estás corriendo? ¿Qué te persigue? Aquí, claro. Eso genera como ciertas cosas de dependencia. Esa dependencia negativa, ¿no? Usted por ejemplo, dice. Una exigencia, una dedicación. Un sacrificio sobrehumano. He visto. Por ejemplo. Y bueno, ese sacrificio sobrehumano es sacrificar, yo qué sé, el tiempo social que un ser humano puede tener a dedicarse exclusivamente a hacer deporte. Que pierde todos los contactos sociales. Pero no todo tiene que ser así. Eso es como una especialización, porque no, si usted. Es una dependencia negativa. Es una especialización. No tiene por qué ser negativo. Es negativo si a usted le resulta la ecuación. Un término que se llama vigorexia. Vigorexia me suena a un medicamento, ¿sabe para qué? Sí. Como para... Sin color incluso. Pero nunca... No, ya se fue. Nunca hice uso. Seguro. De dicho instrumento, ni haré. Acá no se puede. Porque no quiero... Pero discúlpeme. Es ninguna vergüenza tomar suplemento. No. Si a usted no, le está faltando algo. El problema es depender de él. Sí. Y la dependencia psicológica, porque ¿qué pasa? Uno dice, está, va a probar una vez, y después dice, mira, sí, y le genera incertidumbre. Y le genera dependencia. Y le genera una dependencia psicológica. Me contó un amigo. Sí. Bueno. Sí, me imagino. Me imagino. Después, no sé cómo seguir. Venía muy bien, lea las notas. Levantamiento de pesas. Sí, haga de cuenta que hubo un elipsis. Pasaron cosas, bien, claro. ¿Cómo hablar de la halterofilia después de esto? No sé para dónde agarrar. ¿Cómo se levanta eso genera ansiedad también. Bueno, dijo el término este, ¿cómo dijo? Vigorexia. Vigorexia. Sí. Vigorexia, qué lindo nombre, Vigorexia, para una banda de punk. Sí, Vigorexia. Vigorexia. ¿Te acuerdas de Pirexia? Claro, Pirexia. Vigorexia. Vigorexia. ¿Y qué significa la vigorexia? Y bueno, eso, es como la dependencia absoluta como un... en el practicar actividades físicas. Usted necesita tener vigor. Obsesión por el deporte. Exacto. Obsesión por el vigor, por el bienestar. Por sentir. Tiene que quedar en la imagen a través del sonido. Como si fuera una droga, el deporte es como droga. Es como una droga. Exacto. Eso lo lleva inclusive. Yo por suerte. Usted no voy a tener ningún problema con eso. Por la duda dice no problema. Por la duda, yo ya me envicio fácil. Genera depresión. Yo soy de esos que. Que se envician fácil con las cosas, entonces prefiero ni probar para no tener que sucumbir ante las garras de un nuevo vicio que puede ser el deporte. Yo lo he visto, ha tenido vicios por cosas que ni siquiera ha probado, tiene como un vicio anticipado. Tengo como hasta nostalgia de vicios que nunca tuve. Sí, me siento Siento abstinencia por vicio de vicio que nunca tuve, claro. Por ejemplo, por el amor. Claro. Siento abstinencia de amor. Digo, oh, cómo me gustaría volverme a enamorar, yo que nunca me he enamorado. Más que una dependencia, es una independencia. No. Sí, sería como una independencia. Tiene nombre esa patología. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es una patología? No digo que patología, un hábito. Ah. Bueno. Empieza con una y termina con lo mismo. Ah, ya está. Con lo mismo. Perdón, diría que... Está muy bien. Esto no se repite a las 11 de la mañana, ¿verdad? No. Después viene la caja habladora. Sí. O sea que hay gente... Ya, querido. No, pero ahora eso sería como algo negativo, digamos, sí, en lo que se refiere al deporte, ¿no? Claro. Pero después tendríamos que ver lo positivo de la dependencia. Bien. Usted sabe que hace pocos días, usted Lucio, que está acá al lado mío, hace... ¡Tuya, Héctor! Gracias, otra vez, porque me encanta, me eriza la piel. Ah, a ver, fue un pase de cabeza en el 50 en el Maracanazo, qué increíble, ¿no? Escuche, diga. Fueron los 100 años, hace unos días se cumplieron los 100 años de la del primer campeonato mundial de Uruguay, de 1924. ¡Oh! ¡Oh! Olimpíada, campeonato mundial de fútbol, no sé cómo lo quieran llamar. Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo digo, eso nos genera una dependencia como cultural, histórica, oh, ¿no? Sí. De las epopeyas deportivas, así. Oh. Pero, y para eso existe la historia, como para que usted pueda revolcarse en ese lodazal. Bueno, sí, pero lo que es el pasado, usted se revuelca cual puerco feliz en el lodazal del pasado, el 24, el Maracaná y no sé qué otras glorias. Pero, que ya apoya, no. ¿Qué pasa con el lodazal? Me hace con el pasaje del tiempo. ¿Qué pasa? Ese barro se idealiza. Ese barro no se resquebraja. Se humecta se humecta de fantasía, se humecta de nostalgia. De autocomplacencia. De autocomplacencia. Imagínese todos esos años de autocomplacencia en ese barro. Mire, voy a leer un poema que se llame así: autocomplacencia. Poema. No vamos a catalogarlo. Entre la vivorexia, lo que se llama vivorexia y la autocomplacencia. Usted tiene una especie de vivorexia. No vamos a hablar del tema. Después nos preguntamos por qué no nos mandan mensajes. No saben por dónde empezar, ¿no? No quieren involucrar. No quieren ser cómplices. Pero, ¿qué mal nos ha hecho para mí? Ojo, hable por usted. Hable por usted que... Como toda boca que se precia. Porque usted es muy jugado, yo no sé si puedo sostener. No he podido hablar en boca de otro. Bueno, no voy a playarme en el tema. Opinión personal, ¿qué mal nos ha hecho? Yo pregunto, ¿eso fue malo? ¿Fue bueno? ¿El qué? Esa dependencia. ¿La de nuestra histórica, deporte histórico? Nos ha llevado a... Si me pregunta, sí, yo creo que tuvo momentos en que nos favoreció y momentos en que nos desfavoreció. Yo creo que... Nos desfavoreció en los momentos en que lo que había que poner lo que había que poner y no lo pusimos porque estábamos recostados a esa historia que ya había pasado, que está muy bien, pero que ya había pasado. Ya fue. Pero que nos fue una herramienta que nos potenció, que nos catapultó, que nos dio confianza. Que nos hizo creérnosla. Que nos hizo creernos que éramos capaces de, y todavía tal vez somos capaces de, porque alguna vez fuimos capaces, y con el tiempo cada vez más uno se aferra a la historia y dice, no, si yo hace 20 años hacía esto, tengo que ahora... Claro, si hace años me podía acuclillar para buscar una moneda de 5 pesos, ahora tengo que hacerlo. Y ahí usted queda por ejemplo, pegado a la solo moneda. Solo con la confianza, solo con la historia. Sí. Necesitamos respaldar la historia con hechos, con acciones, con capacidades. Que si no se tienen las capacidades, la historia es solo historia. Deja de ser tal vez un potenciador. Por eso le hablaba yo de esto, la cuestión es de... Las ayudines. Los potenciadores. Hay muchos ayudines. Hay algunos que no le favorecen. El Macaná fue un ayudín. Sí, está. Pero si ahora yo no tengo la vigorexia tal para poder llegar a una final del mundo, solo con la historia no puedo. Sí, sí. ¿No? ¿Qué pasó? No vale la pena ni repetirlo. Estamos en otro cumpleaños. Estamos en otro cumpleaños, efectivamente. Por un segundo. Pero no, sí, no pasa. Bueno, escúcheme, yo quiero saber. Le voy a hacer una pregunta, porque estoy intrigado. ¿De qué estamos hablando hoy? Lo dijo hoy, ¿no? De la dependencia. Ah, cierto, cierto. Usted porque no está, mire. Porque veo que dependo de usted hasta para preguntar de qué estamos hablando. Y no lo quiero dejar en evidencia. Ahí está. Usted hace tiempo que está en el debe acá. Sí, yo ya lo sé, ya lo sé. Tiene razón. Usted tiene el debe también, porque usted ve, a usted, yo le dije que puse la empresa esta. Y le mostré mi producto. Pero trajo solo un y usted, bueno, pero usted me quedó de mandar una. Ah, mándole. Mándeme, que yo para la próxima prometo que sí. La próxima voy a traer una producción. El tema que. Yo le voy a contar la verdad. Le pedí al gordo que me ayudara para preparar mi columna. Usted tiene una. Y el gordo me dijo que sí, dejá que yo me encargo. Y me dejó tirado. ¿Va al gimnasio? Me dejó tirado porque va al gimnasio ahora. ¡Va al gimnasio! Hace deporte, no, hace deporte. A dar vergüenza, va, porque no entiendo qué puede llegar a ser, pero bueno. La cosa que entre eso y las otras cosas le consumió el tiempo y por esta semana no la podía ayudar. Bueno, pero para la próxima. Para la próxima me prometió que sí. Un single publicitario que me publicita a mí. Porque estamos creando la publicidad del futuro. Somos una empresa multimedial. Mire, tiene acá. Le atravesamos el corazón. Sí, sí, puede llegar a ser una competencia. En algún momento. Compañero de equipo. Usted dice, capaz que lo puedo captar. Cáptelo. Mire, ojo, cómo. Espere. Sí. Que él se gane, él merece. Tiene razón, que se gane mi respeto. Sí. Por lo menos gane un premio. Sí, gane un premio. Capaz que ahí ya tiene un puntito a favor. No es poca cosa. No, me imagino que no. Bueno, ya veo que el querido Roquecito cerró la tapa del libro. Sí. ¿Qué pasó? Ah, pero estábamos en su columna, discúlpeme. No, ya la terminé. Tiene la pastillita, no sé qué, el coso, la vigorencia y no sé cuánto. Vigorex. Es que como quien no quiere la cosa, el tiempo ha transcurrido. Ah, sí, algo ha pasado. El tiempo, el entretiempo, el segundo tiempo, el tiempo adicional. Tiempo adicional, el alargue. El alargue. Tiempo extra. Es donde hace dinero el almacén de la esquina, porque ahí sale todo el mundo que calculó el vino justo o la cerveza justa sin alargue. Ah. Y cuando hay alargue sale todo el mundo corriendo. Y ahora sí. Que dijo alargue y se me vino una imagen. Sí. ¿Usted sabe dónde nació la Vuelta Olímpica? ¿Dónde nació la Vuelta? En el 24. En el 24 nació por Uruguay. Exactamente, ¿vio? Salieron a saludar. Que hablábamos el otro día que el Uruguay está muy. Bueno, quedó atado al Olímpico. El sándwich olímpico. El chivito olímpico. Ah, no. No, El gol olímpico. El gol olímpico, que el gol olímpico, ¿sabe qué? El gol olímpico de arco a arco. Es un gol desde el banderín del córner. ¿Y el gol olímpico de arco a arco cómo se llama? Y de arco a arco. Suerte. Un gol de arquero. Gol de arco a arco. De arco a arco. Pero el gol olímpico sí, los argentinos le hicieron un gol a los campeones olímpicos. ¿Cómo le ponen nombre los argentinos a las cosas? Tienen ese hábito. Sí. En realidad fue como una ironía, me parece, ¿no? Porque... Sí, claro. No, es una deformación, una simplificación del término. Un gol a los olímpicos, gol olímpico. Exacto. Como toda la vida se va deformando, se va acotando. Esta vida, hoy en día, esta realidad actual. Ajá. Se va deformando. La dependencia cada vez más es hacia arriba, no en esto de la interdependencia, ¿no? Cada vez dependemos de cada cosa, de cada uno dependemos, Carlito. Yo lo miro a usted cuando hablo de esto, usted sabe de qué me refiero. A veces dependemos y no queda más remedio que depender. Lo veo taciturno. Sí, no. Se me acaba de pasar derrotado. Algo. Se me terminó el efecto, le diría. Ah, sí. Tómese otra. Capaz que sí. Hoy hablaba con una. Ahí está. Quedó con una ternura. Ahí. Poco duro. Gracias por el rescate. Sí, salve, ¿no? Hoy hablaba con una señorita que justo me hablábamos de la cuestión de evadir. De alguna manera hablábamos de la cuestión de evadir. Ah, le entendí del Vadín. Pensé que estaban hablando de algún turco o algo. No, yo pensé que estaban hablando de otro medicamento. Claro, está bien. Pásame el Vadín. Ahí está. Exactamente, sí. Tiene nombre de medicamento. Vigorex. Vigorex. Oh, es un buen nombre para... Para refregárselo. Alcanzame las Vigorex. Y uno, de alguna manera, en el día a día, en el minuto a minuto, con el perdón del término, se evade de esa realidad que implica una dependencia de ciertas cuestiones que vienen, obviamente, de arriba, de las cuales uno no quiere depender, pero que indefectiblemente depende uno. ¿Mm? Que tal vez próximamente cambien sin querer hacer campaña acá. Con cuestiones. ¿Usted depende? ¿De qué depende? Pero no depende. Es lo lindo, no depende. Si uno no usted quiere... depende de la atención de lo que a usted le depende y de lo que no le depende. Es una cuestión de perspectiva y de poner el foco en qué. Exactamente. Mi vida de qué depende, mi realidad de qué depende. Pero a su vez, uno cuando pone el foco en eso, deja de ver que hay otro foco que lo está iluminando y que no. Inexorablemente dependemos de esa cuestión. Sí, pero entonces, usted no puede estar todo el tiempo pensando en esa cuestión, porque si no, no puede... ¿Pero cuánto me vado? Esa es la pregunta. Yo le dije, ¡ah, muy bien, muy buena pregunta! Le dije al doctor, mire, yo... ¿Cuánto me vado? Claro, no, yo sé cuál problema tengo y ¿usted cuál dependiente? Problema tengo. Yo dependo del amor. Claro, es amor dependiente. Soy amor dependiente. Pero hay cuestiones que no me generan amor, de las cuales también dependo, obviamente. Obviamente. No voy a ser tampoco acá el que vivo del amor, porque no respiro amor. A veces... Porque no quiere. Lo aspiro, pero es otra cuestión. Pero... no, quiero, sí, pero no puedo. Ah, quiere. Hay otra realidad que está en otra esfera, que no es la esfera del amor, que gobierna mi realidad, que yo... Cada tanto miro para arriba y veo que están haciendo cagada por allá y no quiero mirar, pero le digo al doctor, ¿cuánto tengo que mirar y cuánto no? Páseme la receta. Cada 8 horas mire algún informativo, una cuestión así. Claro, ¿no? claro, y así se va enterando. Todo el día. Estuve 2 meses sin escuchar la radio. Oh. No sabe lo bien que me hizo. O sea, no la explico. Se le renovó. Me reseteé. Otra realidad. Ah, mire usted me qué despejé. Bien. Pero así sin dispositivos móviles, nada. Bueno, algún dispositivo móvil para alguna tarea. Bueno, por supuesto. No estamos hablando de todos los dispositivos móviles. No, y... Los de comunicación particularmente. Exactamente, porque hay dispositivos móviles... No, que tiene que cumple con su función en justamente la intimidad. Exactamente. Bueno. Y en la disposición amorosa. Por ejemplo, la licuadora. Por ejemplo, para hacer un dispositivo que usted se hace un licuado, está en una tarde de verano, necesita un refresco fresco. Kiwi, apio y carqueja. Kiwi, apio y carqueja, ¡ah! ¡Qué rico! Vigorex. Y un poco de Vigorex. Vigorex natural. Kiwi, apio y carqueja. Con gusto a frutilla. Sí, viene con gusto a frutilla, a veces como a caramelo frutilla. Claro. Digo que hay cosas que traen gusto a sí, dice, sabor a... Déjele el gusto. Oh, yo me, casi igual me lo voy a... Por ejemplo, hace unos años, la Coca-Cola Cherry. ¿Se acuerda de la Coca-Cola Cherry? Un fracaso. ¡Qué mamarracho! ¿Qué le va a poner gusto a Cherry? ¿Qué? Para eso deme un gusto, un jugo de Cherry. Un Cherry, claro. Ah, pero la hierba brasilera esa que compra un... Todas las hierbas son brasileras, Roquecito. Sí, bueno, pero las brasileras, no la que venden acá. ¿Eh? Las que verdes. Son fluo. Esas mismas. Ah, yo una vez fui a... Con gusto a... Fui a Rivera. A Guayaba. Una vez fui a Rivera, me fui de viaje a Rivera, de aventura, así de... ¿No? Y me fui a Rivera y me encontré con una gente ahí y me invitaron un mate. Pero un mate que la hierba era verde, fluo, brillaba en la noche. Era una cosa muy extraña. Ahí tiene, te tendría gusto a guayaba tropical. Y tomé. Y yo sentí como una especie de escalofrío. Digamos. No me digas. Sí. Yo la única vez que... Y no recuerdo más nada de lo que pasó. La única vez que tomé... Casi me quedo sin aire, porque estuve chupando como media hora y no había forma de destrabar. No había forma de... Ah, sí, es medio complicado. Tiene un doble molido. Porque, claro, es muy, muy... Un triple molido. Para mí que es muy pierde. Polvillo. Sí. Y quedé como azul. Ah, mire usted. Se le hinchó. Ah, se le hincharon toda la vena. Y no había forma. Yo veía que el agua seguía ahí. Y yo digo, acá hay un problema. No bajaba ni un poquito. Que nada. Es parte de la experiencia. A ver cómo el agua baja. Acá hay que llamar un plomero. Dice. Claro, que se tapó la cañería. Lo pensé, pero bueno. Resulta que no. Era dependiente de la yerba uruguaya. No, y dependiente del oxígeno. Por ejemplo, porque hay dependencias humanas que son inexorables, como la dependencia del ser humano del oxígeno. La dependencia de que del agua. aquí que tanto pegamos por el agua, pregamos, perdón, la dependencia del amor. ¿Y la dependencia de qué? De la ocupación de los espacios y de la desocupación de los espacios. ¿De qué depende nuestra vida en este momento? Ajá. Y la vida de nuestros oyentes, de que nos vayamos, porque si nosotros no nos vamos. Ah, porque ustedes, mira, pero. Qué bien que. Dependiendo de que este espacio termine. La gente no puede ganar la radio. Qué bien, que hayamos anunciado hace media hora aproximadamente que terminaba el programa. Sí. Para poderlo terminar ahora. Pero la gente ya está acostumbrada. Nuestros oyentes. La fidelidad se paga. Claro, ¿con qué? Con la demora, en la espera... Pero es la espera, es el disfrute, es aquello que usted quiere seguir libando. Ah, y es parte de... Lo termina de libar, pero se le extiende un poquito y lo puede libar un poco más. Oh, qué lindo libar un poco más. Pero bueno, vamos a dejarnos de libación. Lucio está mirándonos como diciendo, hago un documental acá. Y es un largometraje de 5 horas, ya más pensó, o menos. Un plano secuencia. Y nadie, un contraplano, un primer va a ser como una película de David Lynch. Así, usted la va a terminar de ver y no va a saber muy bien qué fue exactamente pasó, lo que claro, pasó. Exacto. Quiso decir. Pero bueno. Bueno, o perfectamente podría ser una de este de Christopher Nolan. Tenemos que escuchar en vez de ¡Ah! Para programas radiales. En realidad tenemos que oír acá, porque lo que es mejor oír. Nosotros precisaríamos oír. Hay que tener una Mire qué buen programa. Es un programa en el que la radio está en silencio escuchándole al escucha. Oh, una gran idea. Acá ha pasado muchas veces, pasó en esta radio. Sí. Cuando se rompía el transmisor. Claro. Pero ya en realidad también tiene una posición artística. Sí, claro. La radio te escucha. Claro, es un hecho artístico. La radio te escucha. Esa es la verdadera radio comunitaria. Y política, además, una postura política. Una postura política, la radio. En realidad, nosotros a este momento no nos serviría mucho porque nosotros estamos tratando de escuchar que nos lleguen los mensajes y nos Por ejemplo. No llega ningún mensaje. A ver, vamos a leer, vamos a pegar la última lectura. Postura política no necesariamente de voluntad propia, porque con esto de la ley de medios, mire que en cualquier momento esto deja de sonar. Acá dice, mire. ¡Qué grandioso! Siempre los escucho. Ustedes son lo máximo. Espero cada jueves con ánimo y esperanza de que no repitan ningún programa y me aporten algo nuevo. Los quiero. Claudia. La ampolla. No. Ah, soy yo que justo había escrito un texto. Ah, por si no venía. Y ahí es un texto del año pasado. Me haya avisado justo. Disculpe. Ay, a mí me llegó un mensaje. Mire usted. A ver. Mire que tenemos que ir. En serio, no. Me llegó un mensaje que dice: ¡Feliz Navidad, Roquecito! Ah, no, perdóneme. Trae la torta a tú. No, disculpe. Ah, bueno, está. Sirve como mensaje. No era para nosotros. Pero... Ahí está. Vamos a ir. Bueno, ahora sí. Vamos, porque lo prometido es deuda. Y uno no quiere andar con deudas en esta época. Nos vemos con este paisaje sonoro. Con este poema del querido Enrique Badosa. Que dibujaba en una badosa. Este poema que, mire cómo se llama. A ver. Ya que la vida es un lugar remoto. Y con él nos iremos y con una canción al azar. Una canción que el tiempo dirá. Sí, pero Ulises, esto no hicieron ya 5 canciones, hicieron 4. Se la pasamos toda. Ya está. Y dice así: ya que la vida es un lugar remoto, en donde pernoctar muy poco tiempo, hoy nos adentraremos en la luz, seguros, persistentes, acertados. Esto mire que lo escribió Badosa, pero es algo... Parece que lo hubiese escrito usted. No, es algo que representa nuestro sentir colectivo. Es cierto. Así que esto que estoy acá leyendo es la voz de todos y el sentir de todos, ¿verdad? Perfecto, lo que usted decida. Tenemos una dependencia a esta altura. Sí, que lo que usted diga está muy bien. Está bien. Y de lo que yo más o menos prepare, porque querido apoyo. Sí, no, yo vengo, la verdad que vengo flojito. Viene livianito. Flojito de cascos. Para la próxima. Ya que la vida es un lugar remoto. En donde pernoctar muy poco tiempo, hoy Nos adentraremos en la luz, seguros, persistentes, acertados. Nos lavamos las manos con el agua vertida de la sed. No nos conturba, mire esta palabra, conturba la soledad de nuestro alejamiento. Pasamos con amor y nos decimos las mejores palabras de amor. En medio de la noche vamos a despertar como quien cumple el deber de ser libre. ¡Oh, qué lindo! Me quedó con turbo. ¿Con turba? Cuando pone el turbo. Y se levanta la noche. Se levanta la noche con turbo. En el verano. Y por eso, como esto es esto. Qué esto lindo, que pasa qué lindo. Aquí. Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo sentir. Qué lindo. Como esto que pasa aquí es un lugar también remoto, sí. Nos remontaremos y nos remotaremos también. Porque remotarse es irse aún más lejos. Ajá. Hacia otros sitios. Y diremos, como decimos, todos los jueves a toda la audiencia. Hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud, salud. Salud. Que no y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo.